Bienvenido, Fernando Gómez, a Noticias con Mate. Un saludo a todos los oyentes de Radio Voces, todos los compañeros, las compañeras que están en la producción y la locución. Bienvenidos de nuevo a la frecuencia, que es una alegría, digamos, que la comunicación alternativa y la propuesta de construcción y de información que propone Radio Voces esté de nuevo al aire. Fernando, esta semana tuvo una fuerte presencia, y sobre todo en tus últimos 2 días, de la CETEP a nivel nacional. Se realizaron, bueno, este centenar de ollas populares y el corte en casi todos los accesos de la ciudad de Buenos Aires, y tuvo una fuerte presencia en las calles. ¿Qué análisis haces de esta enorme movilización? Bueno, nos parece, digamos, que es parte de un marco de negociación que se ha dado entre las organizaciones sociales que constituyen CETEP, pero que no solamente CETEP, sino también está Barrio de Pie, la CCC y otras organizaciones que no están participando, digamos, de estos espacios, que sí tienen una estructura de sus organizaciones que responde básicamente a una relación directa con el Estado, y que frente al desborde que está generando las políticas, digamos, que está llevando adelante Macri, más, digamos, la estructuración de la pobreza y la marginalidad que ya viene arrastrando del gobierno kirchnerista, bueno, se encontró un punto de encuentro en términos, digamos, de plantear una ley de la emergencia social con el objetivo de poder contener a todo este sector, y que dentro de ese marco de esas negociaciones se están cumpliendo los acuerdos. Básicamente lo que hizo CETEP conjuntamente con el resto de las organizaciones en esta jornada del miércoles fue mostrar los dientes, si se quiere, en términos, digamos, de poner mayor firmeza a la hora de la negociación. Y lo que eso, por un lado, digamos, lo que creemos nosotros que está pasando, y por otro lado, digamos, una capacidad de demostración de la fuerza que tienen las organizaciones sociales a la hora, digamos, de disponer un ejercicio de su soberanía y su accionar político. Esto sin duda va a influir en el armado de la construcción de lo que es el campo popular de aquí en adelante, ¿no? Con la CETEP como un nuevo actor. Sí, creemos, digamos, que la CETEP, conjuntamente con las otras organizaciones, nosotros creemos que la CETEP, digamos, es un emergente donde ha podido sintetizar la coordinación de distintos actores que hasta el momento estaban sueltos y que le marca un protagonismo, pero creemos que es un proceso que se está dando en todas las organizaciones sociales, las organizaciones populares, que tiene que ver con la necesidad de ir construyendo una identidad política. O sea, digo, nosotros creemos que hay un proceso de maduración en términos de la construcción de ciudadanía, que hace de que el plano de la resistencia y de la lucha, digamos, de confrontación directa, no es solamente suficiente, sino que está faltando esa construcción de identidad política que tenga capacidad de interpelar al resto de la comunidad. Y ahí nosotros notamos que CETEP es la primera organización que no solamente participa en organizaciones sociales, sino que también participa en organizaciones políticas. Y entonces eso te pone en otro plano de discusión, en otro plano, digamos, de caracterización y de análisis, que posibilita, no que le decimos que de aquí de CETEP puede surgir, pero que posibilita bases materiales para poder dar la discusión en términos de un horizonte más concreto, digamos, que hoy por hoy, digamos, no existe. Creemos nosotros que en términos de lo político no hay alternativa más allá, digamos, de lo malo conocido. Fernando, y aquí en nuestra provincia la mesa del CETEP se estuvo reuniendo, se está conformando para también empezar a jugar políticamente. Sí, aquí en la provincia, digamos, se constituyó CETEP. En realidad, digamos, es una vuelta de tuerca que se le ha dado a la construcción, porque ya fue lanzada en distintas oportunidades. La diferencia que tiene esta vez es que hemos tratado, digamos, de que estén todos los actores que hasta ese momento estaban sueltos, y, digamos, claramente el sector de las cooperativas, que venimos dando un proceso de organización, inclusive en algunos casos, digamos, de institucionalización, lleve adelante la iniciativa y marque su dirección. Eso nosotros lo vemos, digamos, con expectativas, porque a diferencia de nivel nacional, que CETEP plantea una ley de emergencia social que es netamente coyuntural, nosotros planteamos una ley de fomento cooperativo que nosotros vemos, digamos, en un plano más estratégico en el desarrollo productivo en la provincia. Y la ley ya tiene 7 años. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que el proceso reivindicativo se puede canalizar, digamos, en un esquema productivo, y que hoy por hoy, digamos, en la aplicación de la ley significaría una generación de empleos importante, no coyunturales, sino, digamos, con características, digamos, de perduración en el tiempo. Es por eso que la constitución de CETEP aquí tiene como una mirada centrada en poder generar política pública por parte del Estado provincial. Y eso, ahí, digamos, ese aspecto, digamos, el sector de las cooperativas, más concretamente FERCOA, le da un protagonismo más que interesante. Entonces, las expectativas nuestras están puestas en CETEP La Rioja, con características muy riojanas. Aproximadamente, ¿cuántos contendría esta la ley de fomento cooperativo? ¿Cuántas personas participan de lo que es la economía popular? No, la economía popular en la provincia de La Rioja tiene un número muy importante. Mirá, en la provincia de La Rioja la población económicamente activa son 180.000 habitantes, de las cuales hoy vos tenés incluidas en el trabajo formal 120.000 personas, entre el sector privado y el sector estatal. De ahí te quedan casi 60.000 personas que, no te voy a decir que directamente las podemos incluir dentro del sector de economía popular, no vende su fuerza de trabajo, digamos, al mercado formal, pero que sí la resuelve, digamos, en lo informal. Y en ese sentido, digamos, nosotros reconocemos gran parte, digamos, del interior, inclusive, digamos, con cuestiones, digamos, con laburo y estructuras laborales, digamos, que se arrastran desde antaño, como son, por ejemplo, los productores rurales, los campesinos, los productores y artesanos, digamos, del interior, y que aportan, digamos, un número muy muy serio de economía de supervivencia o economía familiar, que se llama, digamos, que está dentro de la economía popular. Y después, aquí en la capital de La Rioja, tenés, bueno, los desbordados del sistema, digamos, ¿no?, que en ese marco son la mayoría de las personas que viven de changa, que terminan ofreciendo su fuerza de laburo en el plano informal, y que el objetivo, en cierta forma, digamos, de la ley de emergencia social del CETEP es incluirlo y darle una formalidad, o sea, meterlos de nuevo al sistema. Nuestro objetivo como FERCOA, participando en la CETEP, es más que meterlos en el sistema, digamos, es organizarlos en unidades productivas colectivas, digamos, ¿no?, que es el desafío que nos planteamos de fondo. Pero estaríamos hablando de alrededor, creemos nosotros, que dependen de la economía popular o social, alrededor de 30.000, 40.000 personas. Bien, es un número importante para que se tenga en cuenta a partir de esto negativa que tiene los poderes tanto legislativos y ejecutivos de no terminar de concretar lo que es la ley de fomento cooperativo. Sí, sí, tiene un potencial más que importante, pero no tiene solamente un potencial para los trabajadores, digamos, informales de economía popular, que es un poco, digamos, el objetivo nuestro, sino también que tiene, digamos, una herramienta más que importante en términos de reestructurar muchas de las propuestas laborales que hoy se encuentran en la provincia desarrollándose, y de que los esquemas clásicos, digamos, de la estructura no les permiten, ¿no? Por alto carga impositiva, por un montón, digamos, de limitaciones fiscales, que el esquema de la cooperativa, digamos, puede posibilitar un desarrollo más armónico, digamos, ¿no? Pensá que en la capital de La Rioja nada más tenés más de 4.500 emprendimientos productivos, y se calcula que alrededor de toda la provincia, entre los productivos y los esquemas comerciales, digamos, tenemos alrededor de 35.000. Entonces, el esquema de la cooperativa puede ser una herramienta que le dé un protagonismo a todas esas estructuritas, digamos, que hoy satisfacen la demanda interna, el consumo interno, y que nosotros creemos que es clave y pilar para desarrollar una provincia productiva. Eso como primera instancia, y la cooperativa en eso, digamos, viene a responder, digamos, claramente esa demanda que hoy por hoy, digamos, no lo está respondiendo ningún esquema. El problema grave que tenemos nosotros es que más allá de la ley de fomento cooperativo, toda la estructura administrativa de la provincia, digamos, es completamente obsoleta, digamos, ¿no? Entonces ahí sí tenemos un cuello de botella que, bueno, que a partir, digamos, de esta visibilización que venimos haciendo del sector, más ahora con la conducción de CETEP, queremos imprimirle, digamos, un sello de presencia que pueda ir revirtiendo esa situación. Fernando, déjame llevarte al plano en serio, porque tuvieron cumpliendo 12 años en estos días. Cumplimos el 14 de marzo, cumplimos 12 años como cooperativa autogestionada, que es como nace Cooperativa Celius. Nace con la idea de la autogestión de un conjunto de compañeros y compañeras que veíamos, digamos, con incertidumbre el horizonte, y que teníamos ganas, digamos, de desarrollar también construcción política, y en ese marco vemos la autogestión, inspirado por lo que era la experiencia de Sanom en ese momento, la construcción de una unidad productiva, en este caso la reparación de motores eléctricos, en la mayoría éramos técnicos, y que podíamos brindar el servicio de la reparación. Y dentro de ese marco, digamos, con la proyección de pensar, digamos, en un esquema productivo que pueda aportar a la provincia valor agregado y generación de empleo. Así nace Cooperativa Serio el 14 de marzo del 2005, alquilándole las instalaciones a lo que era Fervimax, una experiencia de servicio electromecánico que ya venía hacía 25 años trabajando en el mercado. Y bueno, Cooperativa Serio, en ese momento era Serio, no era cooperativa todavía, camina el primer año con ese alquiler, y en noviembre del 2016 se constituye la cooperativa, entramos en el universo de la cooperativa, empezamos a conocer la propuesta de la cooperativa, que en definitiva es el único esquema legal que el sistema legal del país nos permitía a los autogestionados organizarnos, y que a partir de ahí, bueno, empezamos a tener un protagonismo en la cooperativa, y después el conjunto del armado de la mesa de cooperativa, y después la ley, después la Federación de Cooperativas FERCOA. Pero bueno, la experiencia de Celio, digamos, tiene que ver con poder imprimir la idea, digamos, del trabajo autogestionado, la idea de la construcción del colectivo generando valor de agregado, y la idea, digamos, de ser protagonista de los trabajadores de su propia gestión del trabajo, en términos de proyección y de desarrollo, y de poder satisfacer las expectativas, digamos, de construcción como sujeto de transformación que somos los trabajadores. En esa experiencia nos encontramos hoy cumpliendo 12 años, con 12 compañeros que respuesta al cual hoy está conteniendo Cooperativa Voces, con un marco de diversificación, con la fábrica en pie, pero sí, digamos, con muy avanzada, con la propuesta de la fábrica de máquinas de soldar y cargadores de batería, con conjunto de representaciones oficiales, con dos espacios no sucursales, pero sí otros sellos, digamos, que están desarrollándose en la ciudad de Chepe y en Patquía, con la proyección de seguir diversificando en lo que es telecomunicaciones y electrónica de potencia, con la perspectiva y ya los vínculos para poder empezar a satisfacer la demanda de lo que son las bombas de profundidad, que son los principales recursos para adquirir agua, digamos, nuestros productores. En fin, digamos, con un conjunto de iniciativas y de ideas que hace que los 12 años de Celio, digamos, se encuentre una propuesta productiva sólida, asentada, y creemos nosotros que con un plantel bastante joven, excepto el que habla, el presidente de la cooperativa, con sus 42 años, el conjunto de los compañeros es un promedio de 30 años, y creemos nosotros que tiene mucho futuro. Fernando, muchísimas gracias por este contacto, y le mandamos un saludo muy grande y un abrazo para todos ahí, a los compañeros de Noticias Celios. Bueno, un saludo, nuevamente dejarles el saludo de que estén nuevamente al aire, así que nos estaremos escuchando. Te mando un abrazo. Así pasaba Fernando Gómez, presidente de Cooperativa Celios e integrante de la CETEP La Rioja.